Dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Esto es un encuentro bastante, bastante particular, si prestamos atención, porque hay que saber un poquito, cuando la Biblia habla de fariseos, de saduceos y de los escribas, es muy importante saber quiénes son, saber qué rol juegan en esta parte de la historia para iluminarnos, porque uno a veces leemos y si se encontró con un escriba, sí, seguimos como de largo. Y si supiéramos lo que es un escriba, lo que es un fariseo, muy interesante, qué bárbaro, qué tremendo, cómo le contesta el Señor, cómo hace esto y nos enseña a nosotros cómo contestar a otras personas. Ayer me planteaban lo mismo, que había una persona de un grupo religioso que les hablaba, entonces qué importante saber contestar para cada cosa. Se acerca un mormón, testigo de Jehová, un católico, uno no responde igual. Así como vemos a Pablo, que le hablaba a los hebreos de los holocaustos, los sacrificios, el tabernáculo, pero cuando le hablaba a los no hebreos, o sea, a los gentiles, no les podía hablar eso porque ellos no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, si Pablo le decía a los de Éfeso, por ejemplo, los efesios, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote, ¿cómo sumo sacerdote? ¿Qué es eso? No saben, porque no son judíos. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, hay que entender el contexto. Y el contexto de esto, vemos que Jesús se encuentra con un escriba. Si usted ve que hay dos partes, la Biblia, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Termina el Antiguo, que es más largo, y después está el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿qué pasa en el medio? En el medio suceden 400 años de historia. Y en esos 400 años surgen diferentes grupos religiosos que toman la creencia de Jehová, del Señor, de todo lo que los judíos vienen creyendo, y empiezan a formar diferentes grupos con diferentes opiniones, tal como sucede ahora. Usted habla con un testigo de Jehová y dice: ¿ustedes creen en Dios? Sí, sí, le llamamos Jehová. Bueno, sí, nosotros también. Y le preguntaron: ¿ustedes creen en Dios? Sí, sí, nosotros también. ¿En el Dios de la Biblia? Sí, sí, de Jesús, sí, sí. Y uno habla con un católico: ¿ustedes creen en Jesús, en la cruz? Sí, sí, sí. O sea, ya creemos todo lo mismo. Pero cuando uno estudia, analiza la enseñanza de cada grupo, te da cuenta que no creemos lo mismo, ¿no? Somos distintos, hay una diferencia. Y esas diferencias determinan al punto de la salvación de nuestra alma. Por eso es tan importante, no es que, bueno, ellos creen en eso. No importa, uno cree en Dios, está bien. Y no. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Eso ya es una doctrina que no sirve para que Jesús nos salve. Es así, sencillamente. Dios tiene que estar ahí clavado en la cruz. Es así, funciona así. Si no crees que Jesús es Dios, estás en problemas. Y así lo mismo pasó en ese periodo, se llama intertestamentario, porque es en el medio. Surgen los fariseos, que se habla mucho de los fariseos, incluso cuando uno se comporta muy religiosamente, de que hay que vestirse así, que hay que andar así, mirá, un fariseo. ¿Por qué? Porque era un grupo que eran así. Después estaban los saduceos. Una de las diferencias más importantes es que los saduceos no creen en la resurrección. Eso nos va a servir para esto. No creen en la resurrección, creen que uno muere y ya está. ¿Terminó? No hay más nada que hacer. Polvo era, polvo volverás y ya salimos de abono de la tierra, nada más. ¿Eh? Claro, está claro, es un animalito. Morimos y ya se terminó la historia. Los fariseos no, los fariseos sí creían en la resurrección. Y los escribas, eran, aquí adivinen quién, los que escribían. Los que escribían y estudiaban. Ellos se ocupaban de la ley y la estudiaban, la leían, pero de una forma muy, muy particular. Por ejemplo, agarraban esta hojita y decían, bueno, a ver, ¿cuántas veces aparece la palabra Jesús acá? Y contamos. ¿Cuál es la letra del medio, si tengo que contar? ¿Cuántas veces aparece la letra D? Entonces, ¿hacían ese tipo de estudio? Bueno, se llama la de la cábala. Pero bueno, ellos eran así. Y si después quieren leer más adelante, en el versículo 38 al 40, Jesús está también arremetiendo contra los escribas. Porque tanto los escribas, como los fariseos, como los saduceos, tenían cosas en común. ¿Qué tenían? Y les gustaban hacerse ver, les gustaba la vestimenta, les gustaba que cuando entrara la gente los saludara, los reconociera. Vino el apóstol, vino el profeta, les gustaban los títulos, los honores. ¿Sí? Que la gente pase y le bese el anillo, que los reconozcan como grandes maestros, grandes rabí, oh señor de la tierra. Entonces ellos, eso les gustaba a ellos, les gustaba muchísimo. Y ellos no trabajaban, hacían otra cosa. Ellos eran los religiosos de la época. Y eso, bueno, no sé si ustedes lo han visto hoy en día, pero bueno, yo lo he visto. Y se ve dentro y fuera de la iglesia cristiana, lamentablemente. Las grandes túnicas con cubiertas de oro, los grandes palacios. Y eso se ve hasta el día de hoy, eso gusta. Dice, ah, está la eminencia, su santidad, el Altísimo, el Grande. Y Pablo les daba con todo eso, pero Jesús también. Jesús estaba en contra de eso. No es así. Y los escribas también eran iguales que los fariseos, iguales que los saduceos, los escribas también eran así. Pero si ustedes ven, creo que con la ruedita andaba. Ah, buenísimo. No, para arriba. Si ustedes ven, el primer versículo que leímos dice, acercándose uno de los escribas, no los escribas, no vino todo el grupito así la pandilla, uno de los escribas que los había oído disputar. ¿A quién? A Jesús con los saduceos. Porque los saduceos decían que no existe la resurrección. Ellos le decían, a ver, ¿y si se muere un hombre que estaba casado y se va, ¿no? Supuestamente vos decís que la gente vive después de la muerte, ¿no? Entonces, si se fue, ¿no? Se murió. Y después esa mujer se casa y también se muere el marido. Y se vuelve a casar y se muere el marido, así como 4, 5, 7 veces. Cuando vaya al cielo, ¿cuál va a ser el marido de esa mujer? Entonces, ¿vale? Y Jesús le dice, ustedes no entienden nada. Ustedes son terrenales. Ustedes no saben que cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a ser como los ángeles. Justo ayer estaba hablando este texto ahí con los chicos. Ya lo había preparado antes. Y dice, vamos a ser como los ángeles, que no se cansan ni se dan en casamiento. No va a haber allá registro civil, no va a haber anillo, no va a haber... Esas son doctrinas o tradiciones terrenales, pero en el cielo no vamos a ser así. Entonces no va a haber quién es marido de quién, cosas así. Vamos a ser una unidad espiritual ahí arriba. Así que le dice Jesús, cuando Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios habló con Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace mucho. ¿No le dijo así? Sí, le dicen los saduceos. Bueno, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Así que vosotros, mucho erráis. ¿Los otros se quedaron? Calladitos. Entonces el escriba dice que los había habido disputar y que respondió bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Él tenía una duda, ¿por qué él interpretaba el mandamiento de otra manera? De una manera que él creía que estaba bien, pero el resto de los escribas, los fariseos, no les iba a agradar mucho lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque ellos decían, por ejemplo, no adulterarás, dice la ley, ¿verdad? No adulterarás. Todos sabemos lo que es adulterio. Entonces los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿cómo interpretaban esta ley? Ellos decían, bueno, adulterio es, a ver, vamos a agarrar una hojita, a ver, vamos con una lapicera, vamos a escribir, a ver, ¿qué es adulterio? Para interpretar la ley del Señor. Bueno, adulterio es cuando uno está casado y uno tiene relaciones con otra persona que no es el cónyuge. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, qué bien. Bueno, si le agarra la mano, ¿es adulterio? Bueno, sí, pero si se está cayendo por un precipicio, ¿le tiene que agarrar? Bueno, ahí, si le tiene que salvar la vida, vamos a decir que no, pero no le puede agarrar la mano más de 30 segundos. Bueno, está, anotamos eso. Pero si le roza la mano, ya es distinto. Ah, bueno. Entonces, agarrar la mano sin roce, no más de 30 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y pero si es un dedo nada más? Si le agarra el meñique, como que hacen promesa. Y bueno, no pueden hacer promesa porque no se ve bien. Bueno, pero para ahí están haciendo una lucha de pulgares. Bueno, el pulgar sí, pero el meñique no. Y así ellos te dan la ley de esa manera. A ver, ¿hasta dónde es adulterio? ¿Hasta dónde no? ¿Qué se considera adulterio? ¿No? Y si mira de esta manera o de otra manera, si pasa y la choca, o si la rozó un poquito, es así, pensaban así la ley, tan superficialmente. A ver cuál era el límite, cuál era la forma, vamos a hacer una constitución nacional acerca de lo que es el adulterio. Y Jesús ya se había encontrado con ellos antes y le dice: ustedes interpretan la ley mal, porque no se trata de eso. No se trata de la superficialidad del adulterio. Dice: yo les digo, la ley dice no adulterarás, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les digo, cualquiera que mira a otra persona, porque está hablando con los hombres, por eso le dice a otra mujer, si uno mira a una persona que no es su cónyuge y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Aunque no la toque. ¿Y pero le toca la mano? No. No se precisa tocar para cometer el adulterio. O sea que lo que Jesús le estaba hablando, que es una cuestión del corazón, del interior, de adentro, se cumplen los mandamientos. Si uno va a disparar contra alguien y la bala no sale, para la ley terrenal va a decir: bueno, no lo mató, no pasó nada, intento de homicidio. Pero para Dios es homicidio. Aunque la bala no salió, a él no le importa si la bala sale o no. A él le importa el dedo que está sobre ese gatillo. Lo quisiste matar. Así ve la ley del Señor. No hay mentiras blancas, no hay grises, no hay un casi peca, no. Cualquiera que lo hace en el corazón, ya lo hizo. Cualquiera que odia a su hermano, dice la palabra, ya cometió homicidio. Si ustedes desprecian a alguien, dice la palabra que ustedes lo asesinaron. Así lo ve el Señor. Y así queda registrado en los cielos. Fulanito asesinó a Menganito. Y así queda registrado. Porque no se trata de que pierda la vida el otro. Se trata de lo que estaba dentro tuyo. El odio que había dentro tuyo. Entonces, claro, el escriba, cuando él le interpreta la ley de esa manera, porque le dice, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos, dice la primera, ¿no? Entonces, mientras los fariseos están tratando de ver qué es un dios, y Dios con mayúscula o Dios con minúscula, ¿y qué vendría a ser un dios? ¿Y si lo imagino pero sin cara, o si tuviera cara pero no es la de Dios, o si se parece a la de Dios? Y así estaban discutiendo esas cosas. Entonces, Jesús les dice, el mandamiento es: el Señor, tu Dios, el Señor, uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo igual que a vos mismo, igual que a vos mismo. Eso es el primer mandamiento. Claro, el escriba cuando entiende lo que Jesús le había dicho, entonces le dice: bien, maestro, dijiste verdad porque hay un Dios y no hay otro fuera, pero amarle con todo el alma, con todo el corazón, con todo el entendimiento, vivir la ley interiormente, que la ley no sea algo frío, algo escrito en una hoja, sino algo que está grabado en mi corazón, de que yo lo tengo a Dios como el amor de mi vida, es mejor que los sacrificios, los holocaustos y todos esos ritos. Es mejor. Entonces Jesús le dice: la verdad, vos no estás lejos del reino de Dios. Siendo que en el versículo 38, estamos en el 38, les habla a los escribas: ustedes hipócritas, le dice de todo. Pero ese no. Ese marcó la diferencia. porque entendió algo tan difícil de entender que para nosotros, que no somos una religión, no somos un grupo de costumbres, y bueno, que el domingo estamos ahí, hacemos todo el culto y nos vamos a casa. Y terminó. Entonces nos preguntan, ay, ¿qué es el culto? Bueno, el culto es ir los domingos a las 7. Y pico. Y el domingo a las 7. Estar ahí, cantamos, y después juntar ofrenda, después escuchamos la palabra, después oramos y nos vamos. Eso es el culto. Entonces eso es una religión, es superficial, nos quedamos ahí arriba. Y uno de nosotros salta y dice, para mí el culto es algo que me atrae, algo que yo tengo que estar ahí. Yo estoy en mi casa, es como que llega la hora de la reunión o antes, siento como un imán que me atrae, porque tengo que estar ahí, tengo una cita con mi Dios. Y el culto es entregarle todo a Él. Es un momento de devoción, de pasión, de amor, de entrega, de que nada más me importa, miro mi entorno y no me interesa, puedes estar llegando al apocalipsis, yo estoy adorando a mi Dios. Y que me voy de acá con ganas de más. Entonces a eso le dice Jesús, vos no estás lejos del reino de Dios. Vos no estás, porque vos entendiste de qué se trata. Lamentablemente hay una gran mayoría que no lo entiende. Yo era uno, no sé mucho. Ayer, nada, pero hace tiempo también empecé a asistir hasta que comencé a permear el amor de Dios en mí y pude entenderlo. Así que creo que no es obra de nadie, es simplemente dejar que el Señor nos abra ese entendimiento. Que el Señor lo permita. Y ahora sí vamos al texto que nos compete. En Segunda de Reyes, capítulo 13. Ese es el texto, si lo quieren ir a buscar. Segunda de Reyes, capítulo 13. El reino de Israel no estaba en su mejor momento, como muchas veces, lamentablemente. No estaba en su mejor momento. El reino de Israel tenía un rey que se llamaba Joás. Y este Joás no estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, no hizo lo bueno ante los ojos de Dios y se murió haciendo lo malo ante los ojos de Dios. No fue mejor que su padre, Jeroboam, que hizo lo malo ante los ojos de Dios también. Entonces el reino de Dios estaba sufriendo ataques, violencia, cautiverios, un montón de cosas, porque los reyes seguían siendo malvados, los que se sentaban en el trono. Y estaban por sufrir una tragedia más, que era perder a uno de los últimos hombres que buscaban a Dios de verdad. Ya no quedaba nadie. Este último hombre que está a punto ya de dar su último suspiro es Eliseo, el profeta Eliseo. Dice Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ya son los últimos momentos de Eliseo, postrado en su cama, recordando años atrás, tiempos que quedaron. Un Eliseo joven que estaba arando con las 12 yuntas de bueyes, se iba llevando la última. De repente pasa un Elías, también medio joven, seguramente en esa época, y le arroja su manto encima. Y Eliseo corre a despedirse de sus padres y rompe las yuntas y lo sigue Elías a todas partes. Eliseo atrás de Elías, en todo lugar, en todo tiempo, aprendiendo de él, viendo de él, viendo los milagros que Dios hacía a través de Elías, viendo cómo a Elías amaba a Dios y cómo lo usaba, y cómo a pesar de todo Elías seguía, y Eliseo atrás siempre, recordando todos esos tiempos. Hasta que, bueno, un día llegó el tiempo de Elías y Dios lo lleva a Elías. Dice que estaban juntos y viene un carro de fuego tirado por caballos y los separa los dos. Y un torbellino de fuego se lleva a Elías. Si alguna vez ven el dibujo de Elías yéndose en el carro, no se fue en el carro, se fue en el torbellino. El carro era para separarlos nada más. Y Eliseo grita, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y recibe el manto de Elías Y él continúa la travesía que Elías había comenzado. Él continúa, sigue adelante y recuerda, recuerda a Moab, recuerda a la viuda, la tsunamita, la olla envenenada, el general Naamán, el hacha que flota, los sirios, Samaria, Jezabel. En muchos momentos más, recuerdo que se agolpan en su mente, en su lecho de muerte, y ya está a punto de partir. Una vida que demostró a lo largo de los años las mismas palabras que Jesús diría a esos momentos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y él amó de verdad a Dios. Y fue llevado por Dios a donde Dios lo quiso llevar. De donde Dios lo mandó, fue. De donde Dios lo dirigió, fue. No tuvo miedo de nada, nada lo detuvo. Allí donde había que estar, Eliseo estaba. Y en su lecho de muerte, creo que no tenía nada que arrepentirse, nada que decir. Yo desobedecí, yo estoy acá porque Dios, no quería tal cosa y yo lo hice. No, él obediente hasta el fin. El problema es que no hay un Eliseo. No hay un carro de fuego, no hay un torbellino en este momento. No hay un profeta en quien tirarle el manto, no hay nadie a quien seguir. Eliseo está en una habitación y al lado suyo está un rey malvado. Quebrantado, pero malvado. No hay nadie más, no hay sucesor, no hay nadie que siga, no hay nadie que continúe el viaje misionero de Eliseo. Y en sus últimos momentos, Joás le dice las mismas palabras que Eliseo le decía a Elías cuando se iba. Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Bueno, no le iba a servir a Joás. No iba a venir el torbellino, no iba a venir los carros de fuego, no iba a tirarle el manto para que tenga la misma unción que él. No hubo nada. Eran dos personas opuestas. Un Eliseo lleno hasta lo profundo del ser de Dios, del amor de Dios, impregnado hasta sus huesos, de una devoción a él, y al lado un rey, era el rey de Israel, era toda su relación que tenía con el pueblo de Dios, pero un rey que no conocía a Dios, no le interesaba conocer a Dios, y vivió toda su vida sin que Dios le importara, y así murió también. Lo pueden leer justo antes, si usted lo tiene en sus Biblias abiertas, arriba está los hechos de Joás. Versículo 15 dice: y dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esa era una palabra profética. No hay una conversación muy motivada. Por ahí leemos estos textos, cuando uno lee el versículo solito, uno piensa que dice, saeta de salvación, saeta de Jehová, he aquí que lanzo. Pero ustedes piensen que es un Eliseo moribundo, que no puede sostener el arco con sus manos, casi. Entonces el rey tiene que tomarla junto con él y le dice, tira. Y él tira. Y él ejecuta la profecía que estaba diciendo Eliseo, ya sin fuerzas en él. Versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, saetas son flechas, ¿sí? Vamos a aclarar. Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas veces? Tres. Y se detuvo. Y se detuvo. Paró. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. Solamente tres. Esa había sido una orden profética. Yo calculo que si Elías antes de irse le hubiera dicho a Eliseo, golpea la tierra, creo que hubiera zapateado con las flechas. Hubiera seguido, tal como un soldado que se le ordena ir a la guerra, que se le dice, soldado, camine, y camina, camina, camina, y no para nunca, no se detiene, porque le fue dado una orden de parte de Dios, una orden profética, y él golpeaba la tierra. Entonces le digo, golpea la tierra, bueno, sigo, sí, sí. Él hubiera seguido, porque fue lo que le indicaron. Pero Joás no era así. El rey Joás era una persona superficial. Entonces digo, golpea tres veces. Bueno, listo. Poco es suficiente. Poco es suficiente. Está bien, alcanza. ¿Qué más? No entendía Joás el corazón que tenía Eliseo o la forma de ser. Y Joás era alguien que, como se dijo muchas veces, era el que estaba habilitado por Dios, pero no estaba respaldado, no estaba lleno de Dios. No entendía los propósitos de Dios. No entendía que si le decían golpear la tierra con las saetas, tenía que golpear hasta que le sangraran las manos. Porque nunca nadie le dijo que se detenga. Nunca era suficiente. Y lamentablemente a veces se ve en las iglesias, a veces cómo cuesta el desarrollo, cómo cuesta hacer las cosas mejor, porque se ve que poco es suficiente. No lo digo esta iglesia. Espero que no sea el caso de nosotros, sino bueno, que el Señor nos hable. Amén. Pero es la iglesia en general. ¿Por qué la iglesia en general no tiene mejores músicos, mejor diseño gráfico, mejor informática, mejor infraestructura? Es como que decimos, bueno, vamos a hacer el templo, por ejemplo, y bueno, lo hacemos con ladrillos nomás, que es cuadrado, una cosa arriba, ya está, listo, lo hicimos. Cuando la diferencia, eso lo haría Juaz, por ejemplo, pero nosotros estamos pensando, a ver si le hacemos esta moldurita acá y esta forma allá y un diseño, vamos a pensar a ver cómo va a quedar, pero va a ser mejor que para el sonido. Después uno se preocupa, uno busca más y no deja de golpear las saetas contra el suelo, está constantemente haciendo más y más y más, hasta que nadie nos diga que nos detengamos, seguimos, porque hay una diferencia si queremos ser como Eliseo, que hasta ahí moribundo seguía profetizando, o como Joás, que listo, ya está, alcanza, Luis. Traigan agua, bueno, hasta acá el vaso. ¿Agua traje? ¿O no? ¿O no es agua eso? Sí, bueno, te cago. Pero no alcanza. Cuando alguien por ahí, lleno de Dios, dice, trae agua, y viene con el bidón acá, hermano, un poquito era. Bueno, por las dudas, capaz que tiene vacío, o capaz que los hermanos quieren, no sé, y traje unos vasitos allá atrás, dejé, un dispenser. Bueno, bien, bien. Es como que, wow, tremendo, impresionante. Dice, vamos a pintar la iglesia. Bueno, venimos con el balde, ¡fum! Baldazo contra la pared, ya la pinté. Y ahí está pensando, bueno, vamos a hacer unos detallitos, vamos a hacer unas cosas, como hicimos acá, está re viejo ya, hace mucho. Y vamos a hacer unas cosas ya, y vamos a pintar esa parte, y a ver qué colores, cómo podemos hacer. Y hacemos un color acá, y otro color allá, y hacemos, como hicimos acá, dos mitades, y vamos pensando, ese es un hermano, una hermana, llena de Dios. Que se preocupa, que realmente, aunque esté moribundo y se esté en las últimas, trae la camilla del hospital y está pintando así. ¡Te ayudo! Porque está en las últimas, porque lo da todo, porque fue su tarea. Y hasta que nadie le dijo que se detenga, siguió. Y está a nosotros, los Joás, los superficiales, los que vemos la ley por arriba. Bueno, ¿qué hay que hacer? Esto. Bueno, listo, ya lo hice. Y están otros que se sumergen, van de cabeza hasta el fondo. Y hasta que no haya fondo, no se para. Nunca. Hay una canción preciosa. Es muy nueva. No sé si conocen a un chiquito brasilero. Ya estamos mirando los videos de él. Jota A. Bueno, sí. Hay un video de él muy conocido en internet, que canta teniendo 13, ahora ya tiene 20, está grande. Y escribió una canción que se llama Rosa de Sarón. Es muy, muy, muy hermosa esta canción. Y me copié un pedacito de la letra porque yo digo, es justo la letra escrita por alguien, quiero creer, ¿no? Que está escrita con tanta devoción, con tanto amor, y es tan difícil de encontrar hoy en día. Tan difícil de encontrar. Yo escucho, lamentablemente, también la música cristiana, hay mucho relleno. Mucha letra de descalabro, Señor, te adoro, aleluya, gloria a Dios. Sí, no hay nada original, nada que se note que escribió fue Eliseo. Hay muchas canciones de Joás, como que hablan de Dios, sí, hablan de Dios. Y tienen un lindo ritmo, está bien, quedó bien, está aceptable, pase, ¿no? Escribí esta canción, está linda, pero esta canción es como esta, así, wow, ¿de dónde la sacaste? Yo le hice, oh, lo hiciste. Miren, esta canción, la letra dice: en medio de la sequía del alma de un pecador, como una flor plantada estaba mi Salvador. Mis lágrimas regaban en el desierto que era yo, la esencia de la vida que se propagó. Su gracia nos perfumó. Jardín de adoración hizo de mi corazón la rosa de Sarón. Como un vaso nos llenó, su belleza nos reveló la rosa de Sarón. Chufa, esto es un himno, no sé. Fue una canción que fue escrita este año. Yo, qué hermoso, qué precioso que podamos tener letras así. Y no es que las letras cortitas estén mal. A veces son letras cortitas, pero poderosas, tan buenas. Pero yo digo, qué lindo cuando alguien escribe así. Yo digo, la rosa de Sarón. Busqué en internet la rosa de Sarón. A veces uno lee la rosa de Sarón, y se imagina la flor roja. Yo digo, qué raro, pero en Medio Oriente no hay esas flores. ¿Cuál será la rosa de Sarón? Bueno, busqué una flor así bonita, violeta, está buena. Pero una particularidad que tiene la rosa de Sarón, aparte que es muy hermosa, es una flor muy bella, que también tiene un aroma muy agradable. Es una flor que aparece en Cantares, Cantar de los Cantares. Y a lo largo de la literatura cristiana se le dice a Jesús la rosa de Sarón, por su belleza, su fragancia, su hermosura, y que nace en medio de los desiertos. En el desierto uno espera ver los cactus, las cosas secas que van rebotando, y ve una flor tan hermosa. Digo, esto no cuadra acá, es demasiado hermosa esta flor para estar acá. Pero algo muy particular que tiene esta rosa para mantenerse en pie por los vientos y para alimentarse de la tierra, es que tiene una raíz que llega bien profundo y que permea. Parece una florcita así de alta, pero tiene una raíz así. Es una raíz que llega bien profundo y se agarra de la tierra y se alimenta de la tierra hasta lo más minúsculo que la tierra le pueda dar. Esa flor lo absorbe y se alimenta. Yo, qué hermoso tener al Salvador, a Jesucristo, plantado en nuestras vidas. Que no está ahí como un bonsai arriba de nosotros, sino que es como una flor hermosa cuyas raíces entran en la tierra de nuestro corazón y entran profundo. Y nos toma, nos envuelve, y cada centímetro de nuestra alma, Él lo toma de nosotros, lo usa. O a lo mejor por ahí somos religiosos, lo tenemos ahí como un gorro, la religión, soy cristiano. O tenemos una flor plantada en nuestro corazón. Y yo digo, esto me hace entender la parábola del sembrador, que tira la semilla, y no todos eran tierra fértil, porque no dejaban que esa semilla permeara, entrara y la hiciera raíz en nosotros y seamos tierra fértil para él. Y digo, ¿cuánta ayuda que precisamos? ¿Cuánta ayuda que necesitamos? Mucha, del Señor. Que nos abra los ojos a esto y seamos, no seamos como Joás, superficiales, bueno, suficiente, tres, ya está, lo hago esto, bueno, lo pongo ahí. Es como que, sí, está bien. Pero hay otros que se pasan. Pero qué tremendo, una gente que está todo el día metida acá, siempre están limpiando, haciendo, poniendo, sacando. No para nunca. Qué hermoso. Qué hermoso que es de ver. Dios llenándolo todo, cubriéndolo todo. ¿Y si eso de qué me sirve? ¿Qué beneficio tiene? Así somos, ¿no? Seres humanos. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y después nos preguntamos por qué tenemos miedo, por qué tenemos zozobra, por qué la economía a veces nos asusta, las enfermedades, diferentes situaciones en nuestra vida que nos traen temor. ¿Por qué entra el temor? ¿Por qué hay lugar? Sencillamente. Porque si el amor llenara nuestros corazones, no el amor romántico, medieval, eso, oh, bella mía, eso es romance de novela, sino el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que compró nuestras vidas, está llenándonos tanto, el temor no haya cabida. Escuché a un predicador, bueno, voy a decir Marcos Witt, una vez estaba predicando, yo, qué interesante, le decía, es como estar abrazado con Cristo tan fuerte, que viene el temor y busca un lugar en un abrazo, pero en un abrazo entran dos personas. Es como un futbolista cuando meten un gol, se abrazan, y al otro no le queda más que saltar y tirarse arriba, porque no hay lugar, ¿no? Entonces es una pila de gente. Pero cuando dos personas se abrazan, bueno, el otro tiene que ir por fuera. Queda como el sobrante, ¿no? Tres son multitud. Pero en un abrazo con nuestro Señor, no hay lugar, el temor no haya cabida, no haya un espacio. Pero si lo estamos abrazando así, o si lo tenemos así a Jesús, soy cristiano, ¿eh? Ya tengo a Jesús. La tenemos así de lejos, pero gol de media cancha del temor, del miedo. Pero cuando estamos tan abrazados, tan fuertes de Él, no hay lugar. No hay lugar. Pero nos damos permisos, nos damos lugar en nuestra vida, dejamos puertas abiertas por todos lados. Por ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero creo que el mismo lema de la radio tiene que ser para nosotros. De decir la verdad y exponer la mentira, ¿no? ¿Amén, pastora? ¿Lo digo? Bueno, te digo la verdad. Por ejemplo, mañana son las KERP, ¿verdad? ¿Qué son las KERP? Creo que mañana son, ¿no? No, hoy fueron las KERP. Hoy fueron las KERP, perdón. Estoy conquistado, ya estoy una locura. Hoy eran las KERP, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué son las KERP? Las fiestas. Fiesta patronal. Las fiestas patronales. ¿Qué quiere decir patronales? Es una fiesta para la patrona. O para el patrón. Que es una imposición religiosa de la Iglesia Católica de que cada ciudad tiene un santo, una virgen, ¿no? Que uno es patrón y otro es patrona. Eso no, que gobierna. Todos sabemos, tenemos que ser conscientes de que detrás de la idolatría, aunque nosotros vemos una estatua, detrás de esa estatua hay un poder demoníaco real, tangible y efectivo, muy efectivo en las vidas, que hace raíz en nosotros como nos imagina. Entonces, ir a una fiesta de esas y participar, te hace partícipe de ese culto a los demonios. La palabra que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo es la misma que usa Satanás. Satanás también habita en la alabanza de su pueblo. Si la alaban, él está. Él le encanta. Le encanta recibir la adoración. Le encanta recibir la alabanza. Ahora a veces somos chiquitos y nos llevan. Tenemos que estar ahí. Tenemos compromiso, a veces por la escuela, ¿no? Hasta que terminamos la escuela es difícil a veces sacarse esas cosas de encima, pero uno va de gano, mal. Pero cuando uno tiene la decisión, que puede o no puede, entonces, ¿qué hago? ¿Participo o no participo de estas cosas? Me llamó mi hermano que va a bautizar al bebé y quiere que yo sea el padrino. ¿Puede la Iglesia Católica? Anda si querés. Pero después, como decía alguien, ustedes hagan lo que quieran, pero después no me vengan llorando. Decía, pero Pablo, ¿no podemos escribir eso? Bueno, pon entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa es lamentablemente la realidad. Y así hacemos nosotros. ¿Por qué no nos llenamos de Dios? Por la causa de que no nos llenamos de Dios, porque llenamos nuestro corazón de otras cosas. Y creemos que, bueno, un compromiso, una cosa, y ya es una puerta abierta. Es una distancia que marcamos con nuestro Señor para que algo entre, para que algo quepa en ese lugar. Y yo sé que a veces uno escucha que hay un hueco en mi corazón que solamente Dios podía llenar. Es mentira. El corazón nunca, nunca está vacío. Jamás. El corazón no tiene huecos, no tiene vacíos. Lo que no llena uno, lo llena el otro. Siempre está lleno. Siempre está hasta el borde. Y si no nos llenamos completamente de Dios, nos vaciamos un poco por alguna razón, por alguna cosa, entra. ¿O usted creía que un cristiano no se podía endemoniar? Un cristiano, siendo cristiano, si abre una puerta, puede tener un demonio en su corazón. ¿Y convivir con el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo viene en nuestra alma. Pero nuestro cuerpo queda a merced del destructor. Y si no entregamos nuestros cuerpos, como dijo Pablo, presenten vuestros cuerpos como un sacrificio, o sea, una muerte, pero una muerte viva, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces le damos lugar. Ah, bueno, pero la religión es espiritual, después lo corporal es otra cosa. Es lo mismo. Y así, claro, después decimos, bueno, yo si voy a la fiesta, no sé dónde, pues vengo a la iglesia, son dos cosas distintas, porque allá voy a darle recreación a mi cuerpo y acá vengo a alimentar mi alma. Entonces yo disfruto de mi cuerpo por un lado y de mi alma por el otro. Y yo no creo que esa sea la definición de ser 100% entregado a Dios. Y creemos que podemos hacer con nuestro cuerpo con lo que queramos. Comemos cualquier cosa, nos llenamos de grasa, tomamos Coca-Cola, no importa. Estamos llenos de azúcar, de un montón de cosas. Y después, pastor, ahora me quedo con un dolor. Yo creo que el pedir oración es el último recurso. Ya intentaste todo. Tenés una vida que da testimonio de que deberías estar bien, pero hay algo que te aqueja. Entonces decís, pastor, ahora ayúdeme a orar porque no sé qué me pasa. Ahora, si vos te mandaste un lechón con mondongo ayer, decís, no sé, pastor, hoy no voy a ir al culto porque me siento... Y en todo caso, óreme. Sí, vamos a orar, no te das problema, pero te vamos a sacar el espíritu de gula, no sé. No puede ser. Antes teníamos nuestro cuerpo para hacer lo que queríamos, ¿o no? Hacemos lo que queríamos, total no le tenemos que rendir cuentas a nadie. Pero ahora somos de Dios. Y la palabra de Dios dice, todo aquel que atenta contra su propio cuerpo, Dios le destruirá a él. Y no hay ni un pero, ni una coma, ni un por lo tanto, termina el versículo. Dios le destruirá a él. Vamos a recibir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones. Versículo 20. Y murió Eliseo y fue sepultado. Entrado el año, vinieron bandas armadas moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, o sea, estaban sepultando, sí, estaban ahí, y súbitamente vieron a una banda armada, o sea, de esos moabitas que venían, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Entonces estaba muerto, un dolor animal. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué sorpresa, se despertó en una tumba. Es una historia que deja un sabor raro porque por un momento se maravilla, pero por otro lado piensa qué triste que Eliseo no tuvo un sucesor, no tuvo alguien que siguiera al punto de que sus huesos tuvieron que seguir el legado, tuvieron que continuar la obra. Como que tenía que venir el esqueleto, seguir trabajando porque no había nadie. No había nadie que siga. A veces hay hermanos, hermanas que trabajan mucho y ya están agotados, no dan más. Pero son los que tienen que seguir, porque no hay más nadie. Por ejemplo, no hay más baterista. No estoy tocando yo porque, bueno, me encanta tocar la batería, pero no hay más. O sea, si yo dijera, bueno, me cansé. No hay más nadie. No hay nadie. Como Marita, miren, no es normal, no sé, ustedes parecen acostumbrados a verlo, pero en las iglesias no es normal que el que toca el teclado canta y dirige a la vez. Y va acomodando todas las cosas. Eso lo daría un DJ, ponerle. Que bueno, creo que no tanto, porque pone play y ya. Pero eso es. Nos acostumbramos a ver eso, pero no es normal. Debería haber una primera voz, alguien que toque el teclado y alguien acá adelante dirigiendo las canciones. ¿Se entiende? Eso no es normal. Pero como no hay, pone Marita, está ahí de DJ. Entonces, decir, bueno, ¿sabes, Marita? Vos dejá de cantar, sacamos el micrófono. Yo canto, yo hago la primera voz. Ya los muros caerán. Bueno, no importa, cuenta, está bien. Aprenda, búsquese un curso de canto, hermano. Pero bueno, él le busca en internet y aprende. Empieza a aprender cómo son los tonos, todo. Y aprende a afinar y se preocupa. Dice, qué lindo, qué bueno. Ya una cosa menos, una carga menos. Dice, Marita, no dirijas. Vos toca nada. Yo dirijo. ¡Ah, hermano! Está bien. Y se cansa, pero lo hace. Entonces hay alguien más preocupado de que lo hace bien y busca en internet cómo dirigir alabanza. ah, mirá, este video, oh, tiene un canal, y este, ah, mirá este, y busca a otra gente que dirige en otros lados, que le den consejos y tal. Yo, qué bueno que alguien, que Eliseo no tiene que estar ahí sanando con sus huesos, sino que puede morir tranquilo. Que lo dejen ahí, pobre Eliseo, y que alguien siga, que alguien continúe. Porque su presencia, la presencia de Dios, fue permeando el ser de Eliseo hasta que llegó a sus huesos. Era como la tierra seca que le entra agua, y a veces cuando llueve poquito uno se da cuenta que la tierra no se mojó nada. No, pero cuando esas son lluvias que duran y duran y duran, están como una semana lloviendo, uno va y clava la pala y sale pastosa porque se metió el agua hasta lo más profundo. ¿No? Y es así, y ocurre, y así era la presencia de Dios en Eliseo. La de Joab es como que, bueno, Dios lo puso en ese lugar, como que lo salpicó y ya está. Porque él no quiso más, no le interesó. Pero otros que se quedan ahí, tirame el baldazo, que llueva sobre mí. Como salir ahora y bueno, y caen dos gotitas y no es suficiente, tiene que llover. Que me moje, que me empape, que me llene. Que ya que ahora termina el culto y ya voy pensando a ver qué puedo hacer en la iglesia. No puede ser que venga el domingo, me voy el domingo. Venga el domingo, me voy el domingo. No hago nada, no participo nada, no tengo algo significativo que hacer acá. Algo que si, por ejemplo, yo falto en la iglesia, se nota. Por ahí falta alguien y vino, no sé si estaba, no me acuerdo. Me parece que estaba atrás. No. Que se note. No tenemos que trabajar, no tenemos que trabajar o esforzarnos para que se note nuestra presencia. Eso no, eso está mal. Que yo me note, ponerme acá un traje revillante y que está. Eso es trabajar para que se note la presencia de uno. Eso está mal. Pero sí se tiene que notar para que se note nuestra ausencia. Qué diferente. Que cuando ahora decís, bueno, vamos a orar, ¿no? Empezamos y la palabra produjo algo y las personas empiezan a recibir, empezamos a orar. Entonces, supongamos que la pastora empieza a orar por las personas y tiene que orar por todos, porque no hay más nadie que ore. No hay nadie que diga, a ver, yo creo que tengo el ministerio de la oración, tengo el ministerio de intercesión, sé que puedo orar y quiero trabajar en eso, creo que el Señor me llama para eso, quiero ahondar. No, tiene que haber uno haciendo todo, que no sea otra, lamentablemente. Y no es porque no hay, porque hay, y yo lo sé. Hay dones que están dormidos. Hay talentos que están ahí esperando, esperando, esperando, esperando, esperando. Y Dios espera, siempre espera. ¿Cuántos programas de radio hay? Hay un Eliseo ahí hasta los huesos. Y hasta los huesos da, pero los huesos están ahí. Y es verdad, el Señor dijo, si esta gente no me alaba, las piedras lo van a hacer. Pero es necesario que estén ahí las piedras alabando al Señor. ¿Por qué no hay más programas de radio? ¿Por qué no hay más músicos? ¿Por qué no hay evangelistas? Dijimos, los sábados vamos a salir. ¿Quién tiene que salir para que suceda? Para que pase. Vamos a los hospitales. Tiene que ir, por ejemplo, la pastora la primera vez para animar al resto, para que se anime. Bueno, yo voy. Yo tengo el ministerio. No, parece que no tenés. Ahí voy, voy. Alguien tiene que ir. Muy bien, vamos, no, te vamos a apoyar ahí. Y sale, no sabe ni cómo hablar, pero bueno, lo hace. Y busca en internet. ¿Cómo hablar con un moribundo? Internet, mire, mire, usted tiene un cuadradito tan chiquito acá y está todo, ¿no? Está todo. Todo el conocimiento de la humanidad, menos el área 51, está acá. Está todo. Pero ¿qué hacemos? Estamos pura selfie y videos de gatitos. Pero creo que hay cosas más importantes acá. Mucho más importantes. Recién estaba buscando, a ver, porque estaba interesado en hacer aplicaciones para celular. Busqué, a ver. Encontré un curso de 349 videos de desarrollo de aplicaciones. Ah, listo, ya está, ahí tengo que entrenarme un rato. Pero hay, y gratis. Gratis. Y está todo ahí, está todo. Pero no encontré, no tuve tiempo, no había, no pude, no llegué, no entendí. Ay, que el Señor nos ayude, amén. Hay una ciencia, la ciencia forense, que estudia los huesos. ¿Sí? Estudia los restos humanos. Y es increíble, ¿eh? Como ellos estudian un cadáver que murió hace 1500 años y lo encuentran y son los huesos nada más. Y voy a decir, va, listo, no pueden saber más nada de esa persona. ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? No se puede saber. Pero la ciencia forense dice, sí se puede saber. Porque ellos agarran, estudian los huesos de esa persona y te pueden decir. por el contexto que tienen, por las marcas que tienen, por el color del hueso, por la densidad ósea, por un montón de marcas que quedan en los huesos, te pueden decir la edad que tienen, te pueden decir si era hombre o mujer, te pueden decir qué era lo que comía, te pueden decir de qué murió, incluso también, te pueden dar mucha información, qué enfermedades tuvo, si tuvo golpes, traumas. Con los huesos, sí, con los huesos, nada más que con los huesos, obtiene un montón de información. De qué etnia era, o raza, todo, todo de los huesos. Ah, increíble. Ahora, el día que nuestra alma sea examinada hasta los huesos, ¿qué se sabrá de nosotros? Bueno, pasé yo, iba con traje a la iglesia. No, eso en los huesos no queda. Ah, yo me hice un tatuaje acá de Juan 3:16. No, eso en los huesos no queda. Ah, oh, bueno, pasa que yo usaba pollera. No, eso en los huesos no queda tampoco. ¿Y qué más va a quedar en los huesos? Bueno, los huesos, por ejemplo, se va a definir tu edad. Si nosotros el día nos morimos, si quedan solamente nuestros huesos, van a saber. Va a ser un hombre entre 25 y 30 años. Y dice, bueno, acertaron bien. Nuestros huesos van a dar testimonio del tiempo que llevamos en el Señor. Y con huesos no me refiero literalmente. Me refiero a nuestra alma, a nuestro ser, inspeccionado por el Señor, por el Espíritu Santo. Cuando entre nuestro corazón, va a saber el tiempo que llevamos, la madurez que hemos alcanzado. Se va a saber nuestra dieta, con lo que nos hemos alimentado. Según la densidad ósea, cómo está, ellos pueden saber, a ver, comía verduras, comía carne, comía grasa, estuvo sin comer mucho tiempo. Lo pueden saber todo por los huesos, cómo estaban. Y así también nuestro interior, nuestros huesos espirituales dan testimonio de la alimentación. ¿Cuánto leíamos la palabra? ¿Cuánto era nuestra oración? ¿Cuánto era nuestra relación con el Señor? Y por fuera podemos ser como Juás, como el resto de los escribas, los fariseos. Tenemos un montón de apariencias y aparentar muchas cosas. Pero por dentro, cuando seamos examinados en nuestro interior, ¿de qué vamos a dar testimonio? ¿Qué va a quedar de nosotros? Dice la palabra que al final nuestros cuerpos van a ser transformados. No va a quedar nada de eso. ¿Qué es lo que va a quedar? Cuando el Señor nos transforme, ¿qué va a quedar en sus manos? Eliseo tenía errores, ¿no? Era un hombre sujeto a pasiones. No piensen en Eliseo, bueno, ¿por qué era Eliseo, ¿no? Porque era un profeta, era alguien. Era un hombre. Era un hombre como cualquier otro, con la diferencia que él respondió al llamado de Dios. Y que él siguió a Dios con todo su corazón. Y que se despojó de sí mismo, no le importa nada. Dejó las yuntas, dejó su familia, dejó sus cosas. No digo que deje su familia. Pero dejó las cosas, todo lo que le distraía de su caminar. Y lo siguió a Elías. Y cuando estaban llegando a los últimos momentos de Elías, Elías le decía, quédate, yo tengo que ir. No te voy a dejar. Y él seguía caminando y fue a otro lugar, hizo un milagro por allá. Bueno, ya está, cumpliste, suficiente. Quédate. No, yo no te voy a dejar. Pero ya está, Eliseo, ya terminó mi tiempo. Tiene que seguir alguien más. No, yo no te voy a dejar. Hasta que no te voy a dejar. Bueno, y Eliseo seguía, cruzó el río y venían los hijos de los profetas y le decían a Eliseo, ¿vos sabés que el Señor se va a llevar a Elías hoy? ¡Shh! ¡Cállense! Le decía Eliseo, no quieren ni escuchar. Por eso él gritó al último padre, y su gente, rey de Israel y su gente de caballo, él ya decía, me están llevando mi profeta. Entonces él recibió ese legado, ¿verdad? Porque era alguien que hasta el fin lo dio todo. Lo dio todo. Y él entendía que somos prisioneros del presente. Nada más. Nadie puede vivir en el pasado ni en el futuro. Somos prisioneros del presente. Este tiempo que tenemos es toda la oportunidad que tenemos de hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. Hoy o nunca. No puedo decir, bueno, voy a empezar, voy a resetear, voy a ir al comienzo, cuando me convertí, no se puede. Bueno, entonces, cuando yo termine de hacerlo, no se puede vivir en el futuro. Hoy. Y la palabra lo dice. Si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón. El tiempo es hoy. Somos prisioneros del presente y somos todos llamados a marcar la diferencia y a marcar una huella en los demás. algo significativo. ¿Nunca te preguntaste eso? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Más allá de la rutina diaria. La rutina nunca queda registrada en ningún libro. ¿Sí? Porque Francisco se levantó y fue a trabajar. Eso no va a quedar sentado en ningún lado porque a nadie le interesa. Es así de simple. Yo lo podría escribir y decir, ¿qué? Un papel, esto no sirve. No hay nada significativo. Yo, ¿qué haré en mi vida que cuando yo parta quede en el recuerdo de la gente? No digo que me haga una placa, un monumento, no pretendo y nadie debería pretender eso. Pero un recuerdo válido que esta persona me enseñó, hizo algo en mí. Y yo le voy a decir una frase que espero que les quede presente. La huella que dejamos en los demás es tan profunda y tan significativa como la huella que tenemos de Dios en nosotros. Cuanto más Dios nos marca a nosotros, más marcamos a los demás. Si vivimos una vida superficial, voy a salpicar de bendición a otro. Pero si Dios me llena, tengo un contenedor para volcar a los demás. Tengo mucho para dar. Tanto que quizás hasta cuando me muera me tocan los moribundos y reviven. Me toca la gente depresiva, llega a mi vida gente que está triste, que está mal. Y tocan no mi superficie, mis huesos, mi ser, quién soy. Mi fe en Dios, mi amor por Él. Tocan mi ser interior y reviven. Toman vida de mí. Que el Señor nos ayude a ser como Eliseo. Que cualquier moribundo que nos toque, revive. Y anda sobre sus pies. Porque qué triste seríamos si alguien viene a hablar con nosotros y se va peor de cómo vino. Que venga, no, estoy re mal económicamente. Y sí, no, este tiempo de verdad está re bravo para luchar. Sí, la verdad que sí, yo no sé cómo es el nuevo, yo tampoco. ¿No? Y estamos los dos ahí como comadre en desgracia. Y bueno, para decir, che, no llego a fin de mes. Bueno, yo tampoco, pero bueno, hay que seguir confiando en el Señor. Si no dice la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, sí, lo que pasa es que eso son cosas de la Biblia. No es de la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? El Verbo, Jesucristo. Si vos tenés una relación con Jesucristo, vas a estar bien, no te hagas problema. Y bueno, no sé, vos decís, sí, vos quédate tranquilo, vos seguís confiando, seguís orando, seguís creyendo en Él, viví en santidad, que Él te va a respaldar. Y bueno, no sé qué voy a hacer. Sí, dice, no dijo el Señor, yo estoy con vosotros hasta el fin del tiempo. Ah, sí, tenés razón, gracias hermano. Y ya, le di vida a alguien. No es difícil, no es complicado, no hay que hacer un ungido de Jehová. Es simplemente dejar que el Señor te dé para dar. Como Pedro, no tengo plata, no tengo oro, no te puedo ayudar económicamente, pero lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Y seguí confiando, seguí creyendo. ¿Por qué deberíamos ser llenos de Dios? Dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba por causa de la llenura esa? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, si yo no me lleno de esto, no me lleno del Verbo de Dios en mi vida, no lleno mi corazón, en el momento del golpe de la vida, no tengo nada para dar, ni para mí, ni para nadie. Ahora, cuando yo tengo la palabra en mi corazón, soy lleno del Espíritu Santo, es decir, como una canción que escuchaba hace poquito, decía, bueno, que me falte todo, pero que no me falte tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo me alcanza para todo, me llena, me cubre, me rebalsa. Y leo su palabra, me alimento de su palabra, estudio su palabra en el momento de la crisis. Puede venir Satanás con lo que quiera, que yo voy a decir, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Si el diablo viene, resista. Y él huirá de vosotros. Igual que Jesús nos dio ejemplo, en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está, le dijo. Y el diablo le dejó. ¿Y qué pasó? Venían ángeles y le servían. Entonces, queremos la ayuda de Dios, queremos que nos bendiga, queremos que nos dé, pero si no buscamos esa llenura, si no buscamos estar llenos hasta los huesos de Él, de manera que su palabra nos llena por donde nos miren, entonces dejamos huecos, dejamos espacios para que alguien más lo llene. Y no hay muchas opciones aparte de Dios. Hechos 6.3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Estar llenos de Dios nos impulsa a obrar para Dios sinceramente y con esfuerzo. Como dije hoy, haciendo lo mejor, como lo mejor lo puede hacer. Y mejorar cada paso. No envidiar a aquel que lo hace mejor, a aquel, sino yo superarme a mí mismo, avanzar y avanzar y avanzar. Nunca detenerme, nunca parar. Siempre obrar. ¿Y cómo puedo hacer esto de la mejor manera? Y hago una cosa, esta hojita que me encargaron, y bueno, la hago así nomás. No, a ver cómo se puede hacer. Y no entiendo, bueno, busco a alguien que sepa, y si no encuentro a nadie, busco en internet. Siempre se puede, yo que digo siempre. No me gusta esa frase, pero bueno, algo que digo siempre: querer es poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y el hacer como el querer. Las dos cosas. Entonces, si no queremos, es porque no conocemos. No conocemos a Dios. No tenemos ni idea quién es. Y sobre todo, miren, Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces la llenura nos da gozo. ¿Qué nada? ¿Que estemos contentos siempre con cara así? No. Eso es alegría, felicidad. El gozo es un estado de paz, comunión y tranquilidad con el Señor. Siempre. Siempre estar gozoso. Gozoso no estar siempre, ay, estoy contento, ay, me chocaron el auto. No, me chocaron el auto, me pongo mal, me enojo, pero tengo calma. Airaos, pero no pequéis, como decía en la radio la pastora. Nos da ese permisito, no podemos enojar. Pero estoy lleno del Espíritu Santo y tengo gozo. Sí, bueno, hay cosas peores. Cosas peores que un auto chocado. Oh, pero te lo hundieron. Bueno, cosas materiales. No estaba yo adentro, ¿no? ¿Y eso es bueno o no? Sí, bueno, pero seguro no te cubre. Bueno, ya Dios proveerá. Tranquilo. ¿No? Eso es la llenura del Espíritu Santo. Estar tranquilo. Tranquilo. Tranquila. Todo va a estar bien. Pero mirá este diagnóstico acá, me asusto, me corazón. Tranquilo. ¿Y si me muero? Bueno, el morir es ganancia, dice la palabra, ¿no? Bueno, me quiero morir. ¿Por qué no? Morirse es estar con el Señor. Y el tiempo que estamos vivos es la oportunidad que nos da el Señor de obrar en este lugar. Quédate tranquilo. Si el Señor te necesita, no va a dejar que mueras. Y el Señor te decide llevar, lo va a hacer de la mejor manera. Ah, entonces no hay que orar por nada. No. No, tampoco, sí. Me agarró un resfrío, no tomo remedio, no tomo nada, total, si el Señor me quiere llevar. No, tampoco no. Repito, tenemos una responsabilidad por el cuerpo. Y cuando los médicos no hayan respuesta, cuando no hay, ahí oramos, intercedemos, pedimos, Señor, trae sanidad, trae descanso, trae paz. Entonces ahí sí, cuando yo estoy lleno del Señor, estoy tranquilo. Estoy en paz. Hasta el último día de mi vida, estoy en paz. Estoy tranquilo, porque el Señor está conmigo. Por último, para ir terminando, Efesios 3 dice, esta es como una receta de cómo ser lleno de Dios. Ahora, me interesó el tema, ¿cómo ser lleno de Dios? Bueno, por esta causa, dice Pablo a los de Éfeso, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, o la mujer interior, por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que una vez todo esto suceda, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La explicación muy simple de esto es: ¿querés ser lleno de Dios? Lo tenés que conocer. De verdad. No como un Dios allá a lo lejos, sino como una persona cercana, íntima. Alguien a quien darle tu corazón. alguien a quien estar profundamente relacionado. Dijo Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Conocerle de verdad. ¿Querés llenarte de Dios? Decir, Señor, ¿quién sos? ¿Quién sos? Quiero saber quién sos. Quiero saber cómo se siente tu presencia. Quiero saber cómo se siente un abrazo tuyo. Quiero saber cómo se siente estar al lado. Quiero saber cómo es pasar una crisis de tu mano. Cómo es estar en medio de la tormenta y verte caminar por las aguas. Y que me invites a caminar por esas aguas. Quiero saber qué se siente, cómo es. Es un camino difícil. Lo quiero. Es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor que un camino ancho y cómodo. Prefiero el angosto, el difícil. Porque sé que a lo último va a estar mi galardón, mi recompensa. De poder verte cara a cara. Que me digas, buen siervo y fiel, tengo el gozo de tu Señor. Somos iluminados por Él. Somos acercados por su presencia. Dice Hebreos 4, por tanto, teniendo alguien a quien nos podemos acercar a Dios, porque el sol es demasiado fuerte para que nos acerquemos, su santidad es demasiado intensa, y si nosotros nos acercamos en pecado, vamos a ser destruidos. No por causa de Él, sino por nuestra maldad, por nuestro pecado interior. Entonces, ¿cómo puedo acercar al sol sin quemarme? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, llegó hasta el sol, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Es una invitación y una alta recomendación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, queremos ayuda, queremos bendición, queremos sanidad, queremos perdón. Acerquémonos confiadamente, porque ya hay alguien que se acercó por nosotros. Alguien que fue hasta ahí y pagó ese precio para que nosotros no seamos destruidos ante su presencia. Si no, al contrario, seamos aceptos. Y Él nos pueda tomar en su regazo, nos pueda sostener en el momento de la angustia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. No voy a decir por ese espíritu de Eliseo, para que no se vaya a malinterpretar. Eliseo está donde está, ya descansando. Por ese sentir, ¿sí? Por ese amor, por esa vida que Él llevó, de profunda devoción a Dios. Decirle, Señor, lléname de tu presencia hasta los huesos, porque si no lo conocemos a Él, no tenemos nada. Y si queremos avanzar en la vida como cristianos, como personas de bien, tenemos que dejar que Él deje una huella en nuestros corazones, para nosotros dejar una huella en los demás. Amén.